Capítulo 9 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 9. Todas las cosas se deben referir a Dios como a último fin. Jesucristo. 1. Hijo, yo debo ser tu supremo y último fin, si deseas de verdad ser bienaventurado. Con este propósito se purificará tu deseo, que vilmente se abate muchas veces a sí mismo y a las criaturas. Porque si en algo te buscas a ti mismo, luego desfalleces y te quedas árido. Atribúyelo, pues, todo principalmente a mí, que soy el que todo lo he dado. Así, considera cada cosa como venida del soberano bien, y por eso todas las cosas se deben reducir a mí como a su origen. 2. De mí sacan agua como de fuente viva el pequeño y el grande, el pobre y el rico, y los que me sirven de buena voluntad y libremente recibirán gracia por gracia. Pero el que se quisiere ensalzar fuera de mí o deleitarse en algún bien particular, no será confirmado en el verdadero gozo ni dilatado en su corazón, sino que estará impedido y angustiado de muchas maneras. Por eso, no te apropies a ti alguna cosa buena, ni atribuyas a algún hombre la virtud, sino refiérelo todo a Dios, sin el cual nada tiene el hombre. Yo lo di todo, yo quiero que se me vuelva todo, y con gran razón exijo que se me den gracias. 3. Esta es la verdad con que se destruye la vanagloria, y si la gracia celestial y la caridad verdadera entrare en el alma, no habrá envidia alguna ni quebranto de corazón, ni te ocupará el amor propio. La caridad divina lo vence todo y dilata todas las fuerzas del alma. Si bien lo entiendes, en mí solo te has de alegrar y en mí solo has de esperar, porque ninguno es bueno sino solo Dios, el cual es de alabar sobre todas las cosas y debe ser bendito en todas ellas. Fin del capítulo 9.